Bueno, en este momento estamos efectuando la toma de la Universidad Nacional de La Pampa, como se había votado en asamblea, pero lo estamos haciendo desde afuera del edificio, es decir, estamos acá en las escalinatas, estamos impidiendo el ingreso, digamos, a las personas que quisieron venir a trabajar, al rectorado y demás, pero a nosotros también se nos ha negado el ingreso, porque de manera arbitraria las autoridades cerraron, mandaron, digamos, órdenes directivas al personal no docente de que deje las puertas cerradas con llave, no nos están permitiendo el ingreso, aunque ya es horario, digamos, en que tendrían que haber abierto. Bien. Así que bueno, estamos acá afuera, estamos convocando a todas las personas que nos apoyan, que apoyan esta lucha por la educación pública y por cada uno de los derechos que este gobierno está atacando, que vengan a apoyar la toma, que se movilicen hoy al mediodía, y que empiecen la concentración un poco más temprano y vengan a bancarnos, porque realmente necesitamos el apoyo de la población. ¿Quiénes están adentro de la universidad? No, desconocemos, porque nosotros no pudimos ingresar, entiendo que es el personal no docente, pero entendemos también que ellos son trabajadores y que siguen órdenes de las personas para las que trabajan, entonces los respetamos a ellos, no tenemos nada contra ellos. A quienes sí queremos denunciar son a las autoridades de la universidad, que no nos están permitiendo luchar. Bien, y algunos quisieron entrar, algunos de los funcionarios quisieron entrar, no pudieron. Hoy a la mañana, a primera hora, cuando empezaba, digamos, el turno de la mañana, vinieron algunos trabajadores y trabajadoras no docentes, acompañados del decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas y la vicerrectora, a plantearnos que querían ingresar. Nosotros seleccionamos a un vocero que les explicó por qué estábamos acá, por qué consideramos realmente necesario hacer una toma de la universidad. Bien. Y que en asamblea se había votado el cese de actividades y que queremos entrar nosotros a la universidad. Bien, anoche hicieron una olla popular, se la hicieron con normal tranquilidad, pero ¿pasó algo en esa noche, digamos, que hoy pudieran ustedes encontrarse con esta situación? Nosotros en asamblea lo que habíamos votado es que después de la olla popular íbamos a efectuar la toma. Bien. Para ayer a la tarde habían pautadas algunas actividades en la universidad que casualmente se suspendieron. Con eso nos encontramos ayer cuando vinimos a la olla popular, con que la universidad estaba cerrada y que se habían suspendido todas las actividades. Bien. Entonces desde anoche estamos acá acampando, haciendo vigilia, digamos, llevando adelante la toma desde las inmediaciones del edificio, porque las autoridades no nos permiten entrar. Bien, y se van a quedar aquí hasta el mediodía y van a después participar de la concentración y marcha. Nosotros vamos a permanecer acá, como lo votamos en asamblea, el lunes 24 y el martes 25. Bien. Lo vamos a hacer desde el lugar que podamos, y vamos a intentar ingresar al edificio porque creemos que nos pertenece y que somos parte y que no tienen por qué no dejarnos entrar. Bien, desde la gestión de ALPA, ¿les impidieron la toma? ¿Les dijeron que no querían esa toma o ustedes interpretan que no la quieren? Claramente no vino ALPA a decirnos no queremos la toma, pero vino el decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas a decirnos que no representábamos a nadie, y que eran medidas que no tenían sentido y que nadie está tomando en el país. Eso en primera instancia es falso, porque hay tomas que se están realizando a lo largo del país. Y en segundo lugar, que sí representamos los intereses de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino también de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces convocamos a las autoridades que no están de acuerdo con nuestras medidas a que vengan a las asambleas a discutir.